de la causa, porque Samán fue detenido en el interior de la misma fábrica, o sea, demuestra los vínculos que había con la empresa, y consiguieron los abogados apartarlo. Por suerte, la hija de Samán, abogada también, Florencia Ovejero, y que forma parte de este de estos rechazos, Florencia Ovejero logró que se reinsertara a Samán en la causa. Samán, para comentar otra cosa también, Samán el año pasado sufrió un intento de asesinato, supuestamente alguien que entraba a robar, pero que no le robó nada y que se dirigía con un cuchillo directamente hacia su pieza, teniendo él seguridad, ¿no? Sí, claro. Sí. Bueno, está, por lo menos sabemos que hay una cantidad de gente que está haciendo un montón de cosas para que este desprocesamiento no se cumpla, sino que vuelva al lugar que tiene que estar y donde tiene que ser juzgado, con una lucha que lleva muchísimos años. Seguramente, y hay ya decididamente en la población jujeña ya una condena social a Blaquier. Eso es tan real como las limitaciones que pueda llegar a imponer esta llamada justicia. Sebastián, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Estuvimos comunicados con Sebastián Fernández, integrante de Radio Pueblo de Jujuy, en San Salvador de Jujuy.